Seguimos pendiente con mensajes de ustedes que llegan al 099-326-381. Un saludo a Gabriel Patrón, que recién estuvo por acá saludando, dejando saludos para todo el equipo de la 36. Y se llevó dos vinos, creo que dos medio y medio, me dijo Laura, que lo atendió, así como los invitamos a todos a pasar por los excelentes vinos de las bodegas Nabune, que pueden adquirir aquí en la radio, con los quesos, con todo lo demás que la audiencia de la 36 sabe. Pero ahora es tiempo de recibir a una de nuestras columnistas, que siempre hay mucha expectativa con su participación, que es la profe de Huerta Orgánica, Cecilia Viñols. Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? La alegría de siempre de estar con ustedes. Bueno, hoy muy florida. Sí, sacando las cuentas, que creo, mirando el... Bueno, empezamos el verano hoy con todo lo que eso implica. Exactamente, creo que las 7 y 2 el solsticio. Exacto, y hoy es la última salida contigo del año, Cecilia. Esperamos que durante el verano sigamos, ¿no? Ni que hablar, que vamos a seguir. Ya les voy a anunciar el próximo tema y lo que pensamos hacer en verano. Bien, pero hoy para cerrar el año, más allá de consideraciones de cierre del año que quieras hacer en lo que hemos venido conversando contigo y que tanto le gusta a la gente, el tema previsto es flores comestibles. Flores comestibles, exactamente. Algo que mucha gente ni se imagina, ¿no? Que parece como algo raro, medio exótico o medio onda gourmet, así de moda de gastrónomos últimamente. Pero les voy a comentar que en realidad el comer flores no es un hábito alimenticio nuevo. Ajá. Si bien se puso de moda hace unos años en restaurantes de vanguardia en todo el mundo, yo ya cuando hacía cursos de cocina por los 90 y pico, en la Argentina ya había un chef allá muy conocido que había tenido étage, prácticas en Francia y ya trabajaba con flores comestibles en ensaladas y demás. De hecho, tenemos que pensar de que nosotros comemos flores, claro. Casi sin darnos cuenta. No hay que imaginarse, cuando se dice flores comestibles, una estructura tipo una rosa, una margarita, hay otras con otras. Claro, hay otras como brócolis, coliflores y alcauciles, que son flores. Y mira, que las comemos habitualmente y casi sin darnos cuenta. ¿La albahaca, estaba leyendo, puede ser también? La albahaca, la flor, sí, claro, sí. Ahora vamos a dar toda una lista de todo lo que se come y también de todo lo tóxico, justamente claro, para que se cuiden. Les vamos a contar que en realidad desde tiempos antiguos las flores eran parte de la dieta, algo que capaz que no se imaginaban, de egipcios, de los romanos, de griegos, de chinos y de indios. O sea que miren ustedes, saben que la primera vez que aparece una cita de una flor para uso gastronómico data del año 140 antes de Cristo. O sea que miren ustedes. Pero en realidad cuando realmente se intensificó, digamos, el uso de las flores fue en la época medieval. Generalmente en las cortes de Gran Bretaña, por ejemplo, se usaban violetas en guisados, pétalos de rosa en salsas que realizaban con leche de almendras, pétalos de diente de león para decorar ensaladas y claveles para saborizar los vinos. Y, por ejemplo... Para saborizar los vinos, los claveles. Vinos, claveles, miren qué original. O sea que era algo corriente para nosotros, como que nos llama la atención, ¿verdad? Sobre el 1360, saben que era corriente ofrecer a los comensales que llegaban a una fiesta lavarse las manos en agua perfumada con flores y con hierbas. Menos mal que habían introducido ese hábito. Y hacia finales del 1500... se usaban ya corrientemente para cristalizar, que ahora les voy a contar cómo se cristalizan, flores como las rosas, la borraja y los azares de cítricos, ¿verdad? La flor de los cítricos. Para cristalizar, ya les digo que lo pueden hacer para estas fiestas. Las flores tienen que ser, por supuesto, de procedencia orgánica, no pueden estar fumigadas con ningún veneno, con absolutamente ningún agrotóxico. Eso es lo fundamental, saber la procedencia de las flores, fundamentalmente que sean nuestras, ¿verdad? Por eso es interesante tener en nuestro huerto jardín siempre las asociaciones que hemos dicho con flores. Y lo que hacemos, las pasamos por clara de huevo apenas batida, como que se rompe la liga de la clara, se pasa la flor y luego se la pasa por azúcar común varias veces y se la pone a secar en una rejilla, y ahí ya queda cristalizada, ¿sí? Y o sea que con eso podemos decorar algún plato ahora en Navidad. También eso se puede hacer con uvas, con otras frutas, para decorar una torta. Pero sobre todo eso, debemos saber el origen. Bueno, los usos de las flores son en varias cosas. Pueden ser, tal como he dicho, en decoración de tortas, de helados, de muffins. Las podemos utilizar en ensaladas, para colorear aceites, en infusiones, por ejemplo, también con hierbas, decorando dips, patés, para decorar sopas, para decorar tragos, y bueno, y cristalizadas para decorar tortas en general. Vamos, si te parece, Hernán, a las flores. Yo después esta lista la voy a dejar también por escrito, tal como prometí con las asociaciones benéficas entre plantas. Se las voy a mandar al mail para que todos los oyentes la puedan ver en las páginas de la radio, más allá de recibir el audio, ¿verdad? Bien, bien. ¿Está? Porque si no son muchas. Sí. Bueno, tenemos el conocido diente de león. La flor es comestible. Tenemos los hibiscus. En general se utiliza en infusión la flor seca, tiene propiedades sedantes, tranquilizantes y tiene muchísima vitamina C. Y en general han visto que en test comerciales viene asociado generalmente el hibiscus con la rosa mosqueta, que es antioxidante y también tiene mucha vitamina C. Pero nosotros lo podemos secar y agregar algún té negro si queremos y lo saborizamos. Después tenemos la borraja, esa divina flor azulada, media lila. La borraja es una de las flores que se come desde hace más tiempo y tiene un sabor parecido al pepino, puede ir en ensaladas, pero es muy corriente que también que se utilice para decorar repostería por lo bella que es. Sí. Después el famoso taco de reina o capuchina, del cual siempre decimos que toda la planta es comestible, aporta a las ensaladas un sabor picante. Después tenemos pensamientos. Después tenemos, que no la tenemos acá, pero sí en climas fríos, como ser el sur de la Argentina, el saúco o saúco. Generalmente las flores se utilizan fritas en buñuelos. Después tenemos la flor de menta, también es comestible. El saúco, no dije también, la flor es expectorante y se usa en infusión con esos fines o también para bajar la fiebre. Después tenemos unas flores que se usan mucho para decorar en jardines, para borduras de jardín, las primaveras, no sé si las conocen. Que hay de varios colores, rojas, violetas. ¿Cuál dijiste? Primaveras. Ajá. Primaveras. El nombre es Primula por polianta. La primavera se usa en general en ensalada. Después el girasol, se utiliza el botón floral. O sea que es solo el centro, ¿verdad? Se cocina el girasol y se sirve como un alcaucil, por ejemplo. Luego tenemos los famosos copetes o tajetes, aquellos que utilizamos para, ¿se acuerdan?, para que no vengan los nematodes en el suelo. Ellos se usan mucho en arroces, para hacer un arroz. Después tenemos algunas variedades de crisantemos, generalmente se comen crudos, se decora. Después tenemos violetas. Que se usan generalmente cristalizadas. Hay una famosa pastelería en Francia, Fauchon, que las vende carísimas, las violetas cristalizadas, y violas, que son más pequeñitas de la misma familia. La violeta tiene un sabor dulce y un poquito como mentolado, es muy agradable. Y saben de que tiene un efecto la violeta antiinflamatorio. Muy, sí. Luego tenemos coquetas, que son unas florcitas rosadas, que tienen como un aspecto, capaz que conocemos las siempre vivas. bueno, son como de un aspecto medio así similar a las coquetas a la siempre viva. El nombre de la coqueta es Belis perennis. Digo esto porque de repente puede aparecer con el mismo nombre vulgar una misma flor y que no es esa. Por eso les paso el nombre botánico, para que no haya confusiones y estemos consumiendo algo que no corresponde. Sí. Después tenemos el tulipán. El tulipán, ese tan caro y tan divino, es muy apreciado en alta cocina. Se le quitan los pistilos, las estambres, y se rellenan generalmente con papa, con puré de papa, con cibulet, con atún, o a veces se combinan con cítricos en ensaladas. Es muy apreciado el tulipán. Después tenemos la flor de malva. Generalmente se utiliza seca en infusiones, como remedios para la tos o digestiva, y también se puede utilizar en ensaladas. Después tenemos el clavel, que a mí la verdad el clavel no me gusta como flores, creo que la única flor que no me agrada, pero es comestible, y también la clavelina, la pequeñita, que hay rosaditas, más rojitas, también. Los pétalos exteriores se consumen del clavel, nada más, porque el centro es muy amargo, pero tiene un sabor parecido a la pimienta, o sea que se utiliza bastante en ensaladas. Mirá vos, parece. Sí. Sí. Después tenemos caléndulas. Las caléndulas se utilizan en ensaladas, en distintas preparaciones, se utilizan como decoración y también a veces se utilizan al hacer como una especie de risotto o algo así, queda como un colorcito medio similar al azafrán. Yo lo que hago con la caléndula generalmente es un budín de naranja con caléndula, con los pétalos, que queda muy rico. O también la pueden utilizar para decorar muffins, por ejemplo, le hacen un glacé y colocan las florcitas de caléndula, que a los niños les va a encantar. Después la lavanda. La lavanda en general no es que la vamos a poner en una ensalada, pero sí se utiliza mucho para infusionar vinagres. También creo que el uso más agradable es generalmente se infusiona crema o leche y se hace, por ejemplo, un helado. Podemos hacer un helado de miel con la leche o la crema infusionada, quiere decir que hervimos la leche o la crema a fuego suave y le ponemos las lavandas y la dejamos que enfríe ahí. Entonces como que ya pasa todo ese sabor al lácteo y de ahí hacemos la preparación. Yo, por ejemplo, hacía un dulce de durazno con un poco de lavanda y quedaba buenísimo. Mira, oh. Después las rosas. Las rosas también, con el recaudo de que no sean compradas, que sean de nuestro jardín, ¿verdad? Y ahí también lo que se utilizan son los pétalos, el famoso dulce de rosas, en jaleas, almíbar, en licores, forma parte de algunos tés, para saborizar algunos tés, y también, por supuesto, los pétalos cristalizados. El cultivo de la rosa, saben que comenzó en Medio Oriente y luego se extendió por Europa, y ya en tiempos antiguos aromatizaba aceites, ungüentos de tipo así medicinal y bebidas. Y no sé si saben que el cultivo de la rosa roja estuvo prohibido. Mirá vos. Sí. ¿En dónde? Estuvo prohibido en Europa por la Iglesia Católica porque la asociaban con lo pecaminoso. Y entonces la rosa roja se prohibió y se reemplazó en los altares por azucenas blancas, porque las azucenas blancas se asociaban a la pureza de la Virgen. Pero sin embargo se siguió cultivando en monasterios, fue en donde más empezaron a cultivar flores en la Edad Media, en donde había esas huertas, justo como la que yo promuevo, con todo, con hierbas aromáticas, con hierbas medicinales y asociadas con frutales. Allí había mucha rosa y mucha flor. En el caso de la rosa también hacemos lo mismo. Se utilizan los pétalos y la base de la flor no se consume porque es amarga. También algunas variedades de jazmín, sobre todo en la cocina de Indonesia, se utilizan. Después otra flor muy linda, no sé si la conoces, Hernán, Cosmos. No, la verdad que no, conozco el cuadro de fútbol de Estados Unidos. Es como una especie de margarita, después búscala en internet para ver qué bonita, es muy delicada. Hay amarillos, hay blancos, rosados, algunos violáceos, una flor como muy livianita, muy como tipo pétalo, como de amapola, así muy delicada. También el cosmos es comestible y se utilizan sus pétalos en ensaladas verdes, con hojas verdes, o también en ensaladas de fruta. Después, ahora pasamos a las flores de hortalizas que podemos consumir. Ajá. Las de zapallo y zapallito, que son muy conocidas. No sé si has visto a algún chef por ahí en la televisión que se hacen, por ejemplo, las flores de zapallo se rellenan con queso y luego se empanan, por ejemplo, y se fríen, se rellenan con queso y hierbas, se empanan y se fríen como si fuera un buñuelo o a veces ensaladas. Sí. Justamente me estaba acordando de un uruguayo muy influenciado por todo lo italiano, sí, que nos decía que era la delicia más grande, las flores de zapallo, así como uno las sacaba de la planta, sí, pasarlas por la masa de buñuelos. Exacto. Y freírlas. Sí. Y decía que era una exquisitez. Son una exquisitez, las he probado. Yo nunca probé. Y son fantásticas. Claro. Si tenemos mucho zapallo, podemos utilizarlas. El gran tema que es saber cuál seleccionar. Se comen las flores masculinas. Si se fijan en el zapallo o en los zapallitos, en los zucchini, en cualquiera de ellos, son las que no tienen el fruto en la base, porque si no estamos perdiendo zapallos de futuro. Eso te iba a decir, te comes una flor y te comiste un zapallo. Te comiste un futuro zapallo que vale la pena también. Entonces las masculinas son las que no tienen el fruto en la base, son esas las que vamos a cosechar y conviene cosecharlas a media mañana antes que están abiertas, para poder rellenarlas, porque si no, viste que después tienden a cerrarse, ¿está? Bueno, eso con respecto a las flores de zapallo. Luego podemos también consumir flores de cibulet, flores de rúcula, las flores de salsifí. El salsifí muy poco, creo que no se ve ya. Mi madre hablaba del salsifí, ahora no sé si hay alguien que tiene salsifí. Las flores de la verdolaga, muy minúsculas, la verdolaga, bueno, ya sabemos, con omega, todo lo que es la verdura en sí, todo el poder que tiene alimenticio, las flores también son comestibles. Y las flores del trébol también son comestibles, la hojita del trébol y la flor. Pero lo único, hay que comerla con moderación, creo que a nadie se le va a ocurrir hacerse una ensalada de trébol, va a ser para un toque, porque inflama el vientre. Mira. Mucho trébol. Y bueno, ahora si quieren les comento las flores tóxicas. Esto sí. Para no comer. Súper importante, tal como hemos hablado, lo súper tóxicas que son las de la familia de las solanáceas. O sea, papa, tomate, todas las variedades de morrón, berenjenas, esas flores ni se les ocurra, porque tienen solanina, lo que hemos hablado, que es súper tóxico y fuerte. O sea que de esas ninguna. Tampoco la flor del tabaco, el tabaco también es una solanácea, tampoco se consume. Otra flor que no se nos va a ocurrir consumir, pero les comento que es tóxica, esto lo comento con respecto a de repente niños en el jardín o alguna mascota, algo extraño que suceda, son las calas, los cartuchos, son tóxicos. La flor. Y también una florcita que uno estimula mucho para que esté en la huerta, asociada a cultivos, porque atrae muchos insectos benéficos, sobre todo avispitas y alguna abeja, el alisum, ¿se acuerdan? La lobularia marítima, que es esa flor chiquitita que hay en blanco y en violeta, que solemos ponerla acompañando algunos de nuestras hortalizas. El alisum, ¿cuál dijiste? ¿Cómo se llama? Alisum. Mira. Alisum, lobularia marítima. El alisum es tóxico. Después, de otro arbusto, o casi árbol, porque a veces crece muy grande, el ricino, el tártago, lo ubican, que crece tanto en baldíos, acá o cerca de las vías, de donde se saca el tártago rojo, de donde se saca el aceite de ricino, de la semilla. Bueno, la semilla es también venenosa. Después, otra flor que ya creo que habíamos dicho que es también tóxica es la azalea, que ahora en la primavera están en plena floración, divinas las azaleas, pero son tóxicas. Yo nunca planté porque tenía tortuga y son fatales para las tortugas de tierra. Pero la son salida. Carísimas esas plantas. Son caras, sí. Sí. Y las tortugas pueden comer y a la mía le encantaban y mis perros también comían. Yo no sé cómo, hibiscos. El hibisco rojo, por la vitamina C, caían los hibiscos y la tortuga pasaba por abajo y se los comía encantada. Bueno, o sea que la azalea y el rododendro también, y también las hortensias, la hortensia la hidrangea macrofila, las hortensias tan bonitas, la flor es tóxica. Después la delfa, el laurel rosa, el laurel de jardín es tóxico, y la glicina es tóxica, las arvejillas de jardín, tan preciosas que no se ven mucho ahora, son tóxicas. La campanilla de la que hablamos, la campanilla azul, esa que asociábamos con el melón, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esa también es tóxica. Los iris, iris germánica, toda la parte de iris, de bulbo. Las lantanas, que esas sí tenemos bastante a veces en el jardín, que atraen mariposas y tan divinas, autóctonas nuestras. Las lantanas son también, la flor es tóxica. Los lirios, los narcisos, el bulbo es tóxico, la ruda, la flor es tóxica, y la otra que es tóxica, que ahora está también en plena floración, es la estrella federal, sí. La flor de Navidad, bueno, sí, sí. Es tóxica, y que en realidad no es una flor, ¿no? Se dice flor como la Santa Rita, pero en realidad son modificaciones de la hoja, no son flores de verdad. La campanilla, por ejemplo, es muy peligrosa porque tiene alcaloides, o sea que te puede traer mareos, convulsiones, alucinaciones, de todo. Sí. O sea que, bueno, esas para tener en cuenta si las tenemos en el jardín, lejos de los niños. Cecilia, sí. Tengo una consulta que no es estrictamente de flores, pero Miguel del Estadio Charrúa dice, ¿qué opinión tenés sobre el ananá, si está modificado, si se puede consumir? Y envía saludos. Ah, bueno, si está modificado no lo sé. Lo que sí sé y motivo por el cual no lo consumo es que es altamente fumigado en general, y en gran, muchas veces algunos que llegan de mano de obra esclava. Mira. Directamente, de una famosa marca que hay por ahí, que también hay bananas, sí. Entonces en general trato de no consumirlo, pero eso es algo netamente personal. Si está modificado no lo sé. Claro, bueno, y tengo otra, más allá después lo que quieras decir para redondear, lo tengo identificado en el número de mensajes como Calengo, ex trabajador de CUTSA, que dice, buen día, tengo una vecina que me pide hibisco rojo para la tortuga terrestre. Muy bueno el programa, saludos. Dice. Justo lo que yo decía, que le gustaba naturalmente a mi tortuga, lo comía. Sí, puede comer, sí, está perfecto, claro. No teniéndolo fumigado, lo puede comer la tortuga perfectamente, les encanta. Otra pregunta, ¿cómo se come la flor de cibulet? De la cibulet, sí. Y generalmente en ensaladas, decoramos ensaladas. Y lo que les iba a decir rapidito, dos lindas ideas que les había dicho para la Navidad, para utilizar las flores, y que le puede encantar también a los niños. Hacemos con las flores que seleccionemos, o mismo con algún amor, alguna frutillita, que muchos alumnos me están mandando, que tienen cosecha de frutillas, ya como la segunda, preciosas frutillas que están sacando de sus balcones y azoteas. Hacemos hielitos con la fruta dentro o con las flores comestibles. Entonces los podemos incluir en una rica limonada o agua saborizada o un jugo para los niños. Les ponemos un hielito con las flores adentro, o para un trago puede quedar finísimo y precioso. Y la otra es hacer, agarran dos bowls, uno bien grande y otro un poco más chico, ponen agua en el de abajo y tratan de y ponen el otro arriba con un peso, tratan de que solidifique un poco en el freezer, o sea que se empiece a armar el hielo, y después le colocan adentro, ahí es opcional, o pueden colocar flores, las desparraman, digamos, ahí alrededor, y luego le colocan más agua, puede hacerse con flores o con hierbas o con frutas, según lo que vayan a hacer, y luego eso súper sólido, en el momento que lo van a presentar, lo ponen sobre una bandeja y allí sirven o ensalada verde para la Navidad, desmoldan, digamos, y les queda una ensaladera de hielo y adentro toda esa transparencia con todas las flores o las frutas o las hierbas que quieran poner, o ambas, van combinando, y adentro ponen la ensalada verde o una ensalada de fruta. Les va a durar, claro, un poco rato, pero el tiempo que la puedan servir, y van a quedar súper bien, algo bien original, y aprovechamos todas nuestras cosechas. Muy bien. Bueno, yo me despido entonces, porque ya estamos en la hora, ¿verdad? Sí. Bueno, con un abrazo muy grande para toda la audiencia, con el deseo de mucha salud, de trabajo, sobre todo de armonía y de valorar mucho los afectos, ¿no? Este año tan, tan especial. Y bueno, la próxima yo creo que vamos a salir entonces con toda la parte de verduras asiáticas, que no se ha tratado mucho, ¿está? Muy bien. Vamos a hablar de ellas y cómo consumirlas. Bueno, los mejores deseos para vos, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo gracias. Que nos deseas a nosotros y más. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que les hayan servido las audiciones, que los muy hayan útiles. Entretenido a la audiencia. Muy un bien. Mundo distinto, no lo conocemos ese mundo. Está muy bueno la puerta esta que abriste. Bueno, me parece fantástico. Bueno, los mejores deseos y gracias por la audición, por el espacio y un cariño para todos y nos vemos pronto. Nos vemos. Bueno, chao, chao. Gracias a vos. Nos vemos el año que viene ya. Un abrazo. Exactamente, que está ahí cerquita. Chao, chao. Chao.